seas mía. Gracias a ella es que hoy soy algo en la vida. Ella es mía, mi razón de ser y toda mi alegría. Soy el dueño de su cuerpo, de sus besos, sus caricias, de sus llantos, de sus penas y sonrisas. Ella es mía. Aunque hoy estemos bien, hemos pasado cosas malas, pero ella siempre firme a mi lado. Y es por eso que hoy quiero expresarles lo que siento y nombrarles a quien yo pertenezco. Es Marina la que me entregó por completo su vida y me ha hecho tan feliz con una hermosa familia. Es Marina, madre diosa del amor, mi gran amiga, comprensiva. El que la conoce seguro me envidia, pero es mía, Marina. Ella bien sabe cuando canto al amor, ella ocupa la gran parte. Y es por eso que hoy quiero expresarles lo que siento y nombrarles a quien yo pertenezco. Es Marina la que me entregó por completo su vida y me ha hecho tan feliz con una hermosa familia. Es Marina, madre diosa del amor, mi gran amiga, comprensiva. El que la conoce seguro me envidia, pero es mía, Marina. Ay, amor.